Bueno, queridos hermanos, no sé cómo voy a poner esto. Vamos. Así. Buenos días. El otro día, jueves, tuve una pequeña predicación. Cuando estuve aquí, tuve un accidente doméstico, en el sentido no accidente físico, sino cuando llego, voy a coger la predicación y se me ha olvidado. Digo, ¿qué hago yo? En fin, que de memoria la hice, no salió mal. Gracias al Señor. Y hoy vamos a continuar. Esta semana vamos de viuda. No es que yo tenga mucha ganas de que mi mujer se quede viuda, porque el primer interesado soy yo, claro. Pero vamos de viuda. El otro día dimos la viuda de Sarepta, así un poquito por lo harto, vimos cómo Elías lo sustentaba esta mujer, con un niño, con su hijo, y al mismo tiempo ella iba a ser bendecida en el tiempo de la sequía. Hoy nos vamos a ir también a un pasaje de Reyes, en este caso está en la segunda de Reyes, capítulo 4. Y otra viuda. Nos toca hablar de otra viuda. En este caso la viuda no está ya Elías. Elías fue llevado, transportado con el Señor, no murió. Y su sucesor fue Eliseo. En este caso tenemos a Eliseo, el cual no tenía la personalidad tan fuerte que tenía Elías, porque Elías era fuego. Era Dios trabaja en las personas, pero siempre con su personalidad, de cada uno, con su carácter. Él era más pausado, más tranquilo, según vemos en la palabra de Dios. Y vamos a ir al capítulo 4, versículo 1, el aceite de la viuda, en el cual vamos a sacar lecciones espirituales. Yo me voy a centrar en tres lecciones espirituales que el creyente es necesario. Es necesario que nosotros tengamos ese caminar. Vamos a Segunda de Reyes 4, 1 al 7, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo lo dijo en pregunta: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y échate en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y se cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían la vasija y ella echaba el del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces se echó el aceite, vino a ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vemos la mano del Señor funcionando de una forma poderosa, una forma milagrosa. Muchas veces los profetas son los que hacen los milagros por la mano del Señor, claro. En este caso, le pregunta qué es lo que tenía en la casa. Solamente tengo una vasija de aceite, no tengo otra cosa. Pero vamos un poquito al contexto histórico. Eliseo escucha y de una forma amable lo que esa mujer venía a pedirle a Eliseo. El problema de una pobre viuda, hablábamos el otro día, es que las viudas, y más en aquella época, en la época de Jesús incluso también, claro, han ido mejorando hasta hoy. Gracias a Dios tienen su paga, tienen una vida honesta y pueden llevar. Pero las viudas por entonces eran personas muy desgraciadas, porque el sustento de su casa muchas veces no tenían para sostenerse a ellas. E incluso esta mujer tenía dos hijos, los cuales podían trabajar para sustentar y vivir ellos y su madre. Pero tenían un problema. Tenían un gran problema, querido hermano. los acreedores. Sus hijos tenían que trabajar para unos acreedores, porque la ley de Moisés lo decía así. Bueno, vimos, vamos a situarnos en este hombre. Este hombre era una persona, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervo. Esta viuda, aparte de la escasez de provisión para obtener poder vivir, se le une que sus hijos tenían que trabajar para otro. 6 años tenían que trabajar. Un gran problema para esta viuda. Su marido, vemos que tenía un buen testimonio allí. Y esto nos lleva, queridos hermanos, a ver, ¿quién podía ser este hombre? En Primera de Reyes 17:2 dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Vemos como el caso es parecido, un caso parecido a la viuda de Sarepta, pero con un problema diferente, y el Señor va a dar bendiciones diferentes. Su marido vemos que tenía un buen testimonio en este pueblo. Y también vemos que era un profeta y era hombre casado. Porque el matrimonio es una institución divina. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. ¿Qué tenía buena reputación? Vamos a ver por qué tenía esta buena reputación. En 1 Reyes 19:18 dice: y yo haré que queden en Israel, habla el Señor, 7000 cuyas rodillas no se doblen ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estaría dentro de esos 7000 hombres. E incluso más, vamos a cerrar el círculo. La tradición rabínica dice, y nosotros podemos creer así, perfectamente, lo podemos creer así. Lo identifica como Abdías. ¿Dónde está este hombre? 1 de Reyes 18:3. Y acá llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, en gran manera. Y se puede, y aquí podemos empezar a hacer conjeturas que también pueden ser ciertas. Lo mismo no son ciertas, pero posiblemente fuera la causa el por qué él empobreció y murió arruinado, y encima sus hijos se lo tenían que dar durante 6 años a los arrendatarios estos. En Primera de Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías, este hombre, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Puede ser que su fortuna, bueno, no su fortuna, en este caso, el dinero que él podría tener, fuera para esa causa. Son conjeturas, pero pueden ser ciertas. Y si vamos a aceptarlas como tal como son. Pero lo que sí es cierto, que este hombre murió pobre y endeudado. Consecuencia, su mujer. Consecuencia, sus hijos no podían trabajar para sustentar a su madre. Gran problema. Y hoy en estos días, queridos hermanos, nos viene todavía más a la mente, porque hay muchas personas que puedan estar pasando lo malo. Y eso lo vemos según la ley de Moisés, el 21:2 dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, más al séptimo saldrá libre de balde. Es lo que hemos estado hablando antes. 6 años tendría que trabajar para los acreedores. Entonces entresacamos que los acreedores se mostraban de una forma muy severa, se tenía que cumplir la ley, no mostraban misericordia sobre estas personas. ¿Qué podían esas personas de conocer de Dios? Aunque la ley estaba ahí puesta, pero de una forma inmisericordia. Y Dios empieza a trabajar sobre, porque yo me gustaría, vamos a ver, vamos a analizar un poco esto. Dice: tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Ya tenemos la primera lección. Dios empieza a trabajar sobre lo que tenga. Y si no tiene, el Señor crea. Hermano, para Dios nada hay imposible. Dios puede hacer que tú seas una persona productiva. Tú puedes tener nada o poquito, pero el Señor te va a multiplicar. ¿Pero cómo te va a multiplicar? ¿Y por qué te va a multiplicar? Pero que para Dios pueda obrar en esa mujer y en su vida, necesita un requisito fundamental. Y eso es necesario en cada persona, en cada uno de nosotros. La intimidad. Necesitas y necesitan el Dios personal. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. En tu casa. Para que tú puedas dar fruto, primeramente Dios tiene que trabajar en el área íntima tuya. En la esfera íntima tuya. Para poder funcionar como grupo y como iglesia, el Señor tiene primero que haber trabajado en tu área íntima. Si no, es imposible que la iglesia funcione. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a tres lecciones espirituales. Primera, vamos a sacar el mejor provecho de lo que ya tenemos. Versículo 2. Eliseo dijo, ¿qué te daré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Y si nosotros vamos a sacar mejor provecho de lo que ya tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros, hermanos? El aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba para unción. Y también el aceite es el Espíritu Santo. Sino una vasija de aceite. Después de contar todo el contexto histórico que hemos visto, el problema de esta mujer, ¿quién podía ser su marido? Ella acude a Eliseo. Eliseo la atiende. Pero esto, querido hermano, nos introduce en una vida espiritual a cada uno de nosotros. Porque aquí hay lecciones que podemos sacar para nuestras vidas. Una vida espiritual. Pues esta porción de la Escritura nos lleva a este plano íntimo con un Dios personal. Si nosotros queremos experimentar nosotros las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, hermanos, para cada hijo suyo, debemos de utilizar lo que Dios de antemano ya nos ha puesto, como es el Espíritu Santo. Cosa difícil, ¿eh? Debemos ser sinceros, cosa difícil. La materia prima, el producto que Dios ha puesto en nosotros, es el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. La cual no la podemos recibir, no se puede recibir. No se piense que todo el mundo recibe el Espíritu Santo, ¿eh? No. Nadie. No se, eso no es verdad. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las cosas que se ha encargado la religión oficial, decir que todos son hijos de Dios, y eso no es cierto. Es un engaño. Todos somos criaturas de Dios, hijos de Dios, solamente son los que le recibieron y creen en su nombre. Solamente pueden tener el aceite en su despensa, solamente pueden tener el aceite en el corazón las personas que no han aceptado a Cristo. Solamente. Por el camino de la fe. Los que creen en su nombre. No pensemos que es creer en cualquier cosa. Que estamos creyendo en el unigénito Hijo de Dios, en el cual lo envió a esta tierra a morir por nosotros, a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y solamente hay un camino, y no hay más. Y solamente en Jesucristo está la salvación, y solamente somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador, y los que hemos creído en su nombre. Y ahora tenemos ya la despensa, tenemos el aceite. Ese aceite, los que le recibieron. Anteriormente, querido hermano, esa exclusividad Antes que Jesucristo viniera, esa exclusividad, esa adopción, estaba destinada solamente a los judíos. Solamente. Pero ahora, mediante la fe en Cristo, también los gentiles somos adoptados. También podemos disfrutar de ese gran beneficio, de esa gran bendición. Gálatas 4:6 nos dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Ves cómo ya tenemos el aceite? En la despensa está el aceite. A los que han creído en su nombre, a los que lo han recibido y han creído en Jesucristo, tenemos el aceite. Muchas veces podemos dudar de que el Espíritu Santo, y es verdad, esté en nosotros. Los que un día creímos en Cristo podemos dudar. ¿Por qué? Porque muchas veces no se ve reflejado esa vida del creyente genuino que tiene que aflorar al exterior. Y es porque el aceite está guardado en la despensa. ¿Pero por qué nosotros estamos seguros de que somos hijos de Dios? Porque nuestro espíritu gime. Porque nuestro espíritu dice esa pequeña frase, que es pequeña, pero con una profundidad y con un sentimiento que sale de nuestro interior cuando dice: Abba, Padre. Porque nosotros llamamos a Dios Padre. Pero todo el mundo no puede llamar a Dios Padre. Todos no lo pueden llamar. Porque son criaturas suyas, creados por Dios. Solamente los hijos, los adoptados, los que lo miran por la sangre del Cordero, pueden llamarlo Abba Padre. Todos los cristianos tenemos ese aceite en nuestra despensa. Ahora hace falta derramarlo en las vasijas vacías. Esa vasija vacía somos nosotros, hermano. Somos nosotros. Para tú verter una vasija, para tú poder echar el líquido en una vasija, si tienes el contenido de algo, no la puedes echar. Tienes que vaciar primero lo que tienes. Y que se quede completamente vacía. Y estamos hablando en ese plano, en esa esfera espiritual, queridos hermanos, para que tú puedas depositar en un recipiente algún líquido. Primero, hombre, si está vacío, lo puedes depositar, claro. Pero si está lleno, lo tienes que vaciar. Y lo tienes que limpiar. Y así deposita otro líquido. Debes de asegurarte que el recipiente debe estar vacío. Porque si tiene otro contenido, no cabe el aceite que vayas a echar. Y aquí esto nos entra y nos introduce en el segundo. La vasija vacía somos los creyentes. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos. Vasijas vacías, no pocas, todas las que puedas, tráetelas a tu casa. Cierra la puerta. Yo no te voy a hacer milagro, yo te he dicho el camino. Tenemos otra lección. Nosotros que somos los que podemos guiar a los ciegos porque nosotros hemos visto. Pero el milagro no lo vamos a hacer nosotros, el milagro lo va a hacer Dios. Solamente en Dios, solamente Dios puede obrar y hacer milagros. Efesios, eso nos lleva, hermano. Estamos ya en esta esfera espiritual, pues nos lleva a Efesios 4, 22 al 24. Hay muchos pasajes que podemos sacar, pero claro, podríamos tirarnos mucho tiempo y no es cuestión. Efesios, entonces he ido eligiendo algunos versículos. En Efesios 4, 22 al 24 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Los pilares que Dios pone: justicia, santidad, verdad. Al igual que en un recipiente, en este caso vasija, no puede contener dos líquidos. Y estamos en un contexto de que hay que vaciar y hay que llenar. Hay que vaciar primero y hay que llenar. Para que el Señor pueda hacer obrar en tu vida, La vasija tiene que estar completamente vacía. Para que se llene de su espíritu. Para que Cristo pueda vivir en ti, primeramente necesita ser vaciado de ti mismo, tú. ¿Y eso qué nos lleva? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo en lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió y se entregó por mí. Es un sacrificio, hermanos, diario del creyente. Pablo utiliza aquí el símil de la vestidura, pero ¿de qué nos tenemos que despojar? ¿De qué nos tenemos que vaciar? Colosenses 4, 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a otros. Muchas veces se habla de las mentiras, mentirijillas o mentiras piadosas. Si el Señor es luz y el Señor es verdad, no consiente la mentira, y menos entre hermanos. No consiente la ira, no consiente el enojo, no consiente la malfemia, no consiente la malicia. Fijaos si tenemos que vaciarnos de cosas. Y eso es un día a día. Y eso es un sacrificio diario por cada uno de nosotros. Porque siempre nuestro yo está a la vuelta de la esquina. Y con tal que nos descuidamos, el ladrón quiere robarnos. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Nuestra forma o manera de vivir debe de haber un cambio radical. Y cuando se habla de un cambio radical, debemos de examinarnos a nosotros mismos si realmente ese cambio se está produciendo en nuestras vidas. Si en nosotros se está ya despojando ese enojo, esa malicia, esa blasfemia, esas palabras deshonestas. Y ese cambio radical no está hablando su origen, radical significa raíz. Y arrancar ese hombre viciado, ese hombre o esa persona por el pecado, porque pensamos que el pecado no es importante. Para Dios lo más importante que hay en el mundo es el pecado. Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y se acabó. Y el mundo puede pensar lo contrario. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y no solamente la palabra de Dios, cada uno de nosotros, los que hemos sido por el Evangelio, los que hemos estado por el Evangelio y hemos sido escudriñados por el Evangelio, nos hemos dado cuenta que el pecado tiene toda la importancia del mundo. La gente podrá decir que somos pasados de moda, todo lo que tú quieras. Pero el Señor dice que su palabra permanece. Los tiempos pasarán, pero mi palabra permanece ayer, hoy y para siempre. Y se acabó. Decíamos el otro día que la palabra de Dios es clara y hay que hablar las cosas al vino, vino, al agua, agua, a la gaseosa, gaseosa. Al vino tú no lo puedes decir que es agua. El evangelio de la salvación, para que tú primero tengas la salvación, primero que tienes que sentirte condenado. Tienes que ver que el peso del pecado te aplaste. Y tienes que ver que el peso del pecado te ha separado de Dios. Renovado en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad y verdad. La idea aquí, mis queridos hermanos, la idea aquí, en este pasaje, y nos lleva enseguida, y lo vais a entender, es ser a la imagen de Dios. Semejantes a Dios. Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastren sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. De Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La idea aquí es volver antes de la caída del huerto del Edén, de Adán y de Eva. Y esa es la idea que tiene el Señor en cada uno de nosotros, hermano. El antes de la caída de Eva, donde eran semejantes a Dios. Y esto conlleva, hermano, un compromiso muy serio que hemos adquirido con nuestro Señor el día que nos convertimos a Cristo. Y lo olvidamos fácilmente. Lo solemos olvidar fácilmente. Esto conlleva, hermano, hemos dicho, un compromiso, un renovado, un transformado, que es el verbo que se está utilizando aquí. Debemos de transformarnos día a día. El espíritu aquí se había, el espíritu que aquí no es el espíritu de Dios, sino tu espíritu. Daros cuenta, si lo tenéis, que está en minúscula. Es tu espíritu, querido hermano. La idea es para ser hechos nuevos en la actitud de vuestra mente. No pensemos que el Señor va a trabajar en ti de una forma milagrosa, que tiene el aceite, pum, ala, a chorrillo, y ya estás transformado. No. El Señor cuenta contigo. Si tú no te vas de ti mismo, el aceite no va a entrar. No se va a llenar la vasija de aceite. Lo que realmente Dios nos está diciendo es que nosotros jugamos un papel importantísimo, vital, en vaciar el viejo vino para que entre vino nuevo. Somos nosotros los que decidimos si somos transformados, si somos renovados o seguimos viciados. En ira, enojo. No solamente lo que tiene el mundo, lo que tienen las personas que no conocen a Dios. Hermano, vaciémonos de nuestra antigua y vana manera de vivir. Porque ahí es donde verdaderamente empieza a trabajar el Espíritu Santo en tu vida. Y esto, querido, nos lleva al tercer punto. El modo de aumentar lo que tenemos es usándolo. Si tú eres diestro en algún arte o en tu trabajo, es porque lo usas. Hombre, yo te hace decirlo, porque cada uno en su trabajo, yo trabajo mucho con un traspalé. Si lo traspalé, hago virguería con él. ¿Por qué? Porque lo utilizo todos los días 8 horas. No es porque sea el más listo. No es porque tenga cualidades sobrehumanas. Sino porque practico. Porque mi trabajo es ese. Pues el modo de aumentar lo que tenemos es usándolo. Si tenemos el Espíritu Santo, contra más lo usemos, vamos a crecer en el Espíritu. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, requisito fundamental, en tu intimidad. Y a ellos le traían la vasija y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Eso también tiene un significado. A nosotros nos dan el Espíritu por medida. Jesucristo tuvo el Espíritu sin medida. Habló Jesucristo, hombre. Pero el objetivo nuestro es llegar a ser semejante a la imagen de Dios. ¿Qué actitud vemos aquí en esta mujer? ¿Qué actitud, si leemos el contexto, vamos, todo el pasaje entero, qué actitud vemos en esa mujer? Pues nos vuelve a decir lo mismo, requisito imprescindible para cada cristiano. Para que así pueda aumentar lo que tenemos, es la obediencia. Y vamos a unos puntos de obediencia, unos versículos de obediencia, y voy a terminar con esto. La actitud requerida por Dios para que sus bendiciones puedan llegar a ti en abundancia es ser obediente. Y ahora yo pregunto a cada uno de vosotros, no me contestéis. Contestar vosotros, sinceramente, entre vosotros no podéis engañaros. ¿Somos obedientes a Dios? Deuteronomio 26, 16 dice: Jehová, tu Dios, te manda, subrayo, te manda, hoy que cumpla estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo más importante para cada cristiano y para cada creyente, más quizás que tu propia, bueno, quizás no, que tu propia vida, es cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos el aceite. Una persona natural no lo puede cumplir, porque son estatutos demasiado elevados, porque el pecado no te deja que lo puedas cumplir. Pero cuando tienes el Espíritu Santo, lo único que tú puedes poner es obediencia. Y con la obediencia irás aumentándolo. Otro. La obediencia se puede decir de una forma, y vamos a ponerla figurada, se me escapaba esto, que es la cuchara que te lleva la comida a la boca. Tú tienes tu comida ahí. La obediencia es la que te hace que comas. Así estaremos alimentados e incrementaremos las bendiciones en nuestra vida espiritual. El precio del éxito espiritual, la obediencia. Josué 1:8, no se me puede escapar este versículo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Debo de confesar que de mí muchas veces se aparta. Tengo que ser sincero. Pero el Señor bendice, y el éxito espiritual del creyente, queridos hermanos, está en la palabra de Dios. Debemos de confesar que no siempre es como debiera de ser en la vida del cristiano. Seguro que seríamos creyentes mucho más prósperos, y cuando hablamos prósperos, no hablamos de la prosperidad del mundo, sino hablamos de hacer las cosas según la voluntad de Dios y según están bien hechas. Vamos prosperando, y si tú estás prosperando, cuando se habla, tú dices: es que yo he prosperado porque tengo mi trabajo, mi mujer trabaja, mira tú, mira lo que tengo. Estás prosperando. Pero espiritualmente es igual. Espiritualmente, no quiere decir con esto, aunque son verdades bíblicas, a lo mejor no quiere decir con esto que a ti te vaya bien en el sentido material, pero en lo que es la vida espiritual, en lo que se refiere a comunión con el Señor, te irá bien y cada vez mejor. Y en abundancia. Porque no hacía nada más que llenar vasijas. Otra. Y ahí estaba la solución. Y cuando se acabaron, ¿qué hicieron? Véndela. Y con eso vaya a vivir. ¿Ves cómo el Señor prospera? Pero hace falta obediencia. La obediencia es el mejor. Es mejor que el sacrificio. O dicho al revés. Vamos a decirlo al revés. El sacrificio que podemos hacer nosotros a Dios es la obediencia. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros, hermanos. Es prestar atención a Dios, es la mayor satisfacción que Dios puede tener de nosotros. Dios está satisfecho cuando nosotros somos obedientes. Y cuando está satisfecho y somos obedientes, el Señor derrama su espíritu todavía más. ¿Veis lo importante que es la obediencia? La obediencia es el mejor servicio que podemos ofrecer. Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Ese es el sacrificio, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La mejor ofrenda que nosotros podemos ofrecer a Dios son sacrificios de alabanza con personas, hermanos, limpiadas por la sangre de Cristo, con personas regeneradas por el Espíritu Santo, con un fin para dar gloria a Dios y su nombre. Y termino. Si conoces a Dios, si has rendido tus rodillas delante de su presencia, vamos a pedirle perdón, porque muchas veces le fallamos. Porque esas vasijas que debemos de tenerlas vacías no están totalmente vacías. Necesitamos despojarnos, vaciar. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza que está viciada por el pecado. Para que pueda así fluir y llenarse del aceite, del óleo santo que es nuestro Señor. Hermano. Y si tú no conoces hoy a Jesús, es el que te puede limpiar tu vida. Es el único que tú te vas a dar cuenta esa paz que tú no la puedes tener. Se puede conseguir. Lo único requisito que quiere es que vayas con tus pecados a la cruz del Calvario. Que lo deposites allí. Y que mires al justo que murió por cada uno de nosotros. Y que diga, en verdad, ese ningún mal hizo. Mas yo estoy aquí porque me lo merezco. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiera aceptar a Jesucristo, se levante y que lo acepte. Vamos a terminar la oración. Sí, Padre amado, que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra. Tú nos hablas, Señor. Nos habla de una forma directa, Señor, porque tú no tienes, Señor, tú no haces atajo. Señor, nosotros muchas queremos atajar, pero tú has puesto, Señor, una forma de salvación y no hay otra. El hombre no la puede cambiar. A lo largo, Señor, de su historia, a lo largo de la religión, a lo largo de la filosofía, hay momentos, Señor, en que quieren coger atajo. Pero no es así, Señor. Tu palabra es clara, tu palabra nos refleja y vemos, Señor, que solamente por medio y a través de tu Hijo, Señor, hay vida eterna. Que si no lo aceptamos, Señor, tenemos y tendremos, Señor, un fin trágico, penoso, de vivir separado de ti siempre, Señor. Y muchos de nosotros, Señor, no quisimos eso porque nos daba miedo, pavor, temor de vivir, Señor, fuera de ti. Porque es preferible vivir un día en tu atrio que mil fuera de ellos, Señor. Y nosotros, ese día va a ser eterno. Porque tú has puesto esa esperanza en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos por las personas que se le predica el Evangelio, Señor. Nosotros no tenemos poder, pero tu palabra sí tiene poder para convertirlo. Porque tú eres el que hace la obra desde el principio hasta el fin. Solamente, Señor, te pedimos que quites de nosotros los que te estorban. Para esa vasija, si no están completamente vacías, vaciarla. Y el aceite, Señor, que tu espíritu pueda fluir en nuestra vida. En nuestra intimidad, Señor, buscar al Dios personal. Para que encontrando y buscando y viviendo en comunión con ese Dios personal, podamos proyectar una imagen al exterior, Señor, como tú quieres. La imagen de tu Hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Para ti sea la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.